dedicar su vida a los demás, ni a militar por un proyecto de país para todos y todas, ni a amar la revolución, ni a ser valiente, ni a sonreír a la vida, a pesar de los dolores. Nadie. Pero Patricio Rice eligió hacerlo. Desde chicos, desde siempre, nos enseñaron que a los compañeros se los recuerda en vida. Por eso queremos homenajear a este gran compañero que hoy nos toca despedir. Pero será hasta siempre, porque acá se queda su lucha, su enorme camino andado para todos. Hoy compartimos la gran tristeza que significa despedir un compañero, pero queremos que su ardua lucha sea recordada como su paso por la vida, con un compromiso militante en todo momento, con amor a sus hijos y a su compañera, un amigo de todos, de esos que te abren la puerta de la casa y ya te sentís como de la familia. La mayoría lo va a recordar por su lucha y por su sonrisa, esa que tenía siempre para dar la bienvenida, la misma que tienen sus hijos y su compañera. Esta despedida nos duele y mucho, pero queremos levantar bien alto las banderas, porque así recordamos a los compañeros y compañeras que, como Patrick, comprometieron su vida con el pueblo. Sabemos que la lucha es colectiva, pero nos gusta compartir la historia de cada compañero. Podemos decir muchas cosas de Patrick, que ya se quedaron escritas para la historia. Patrick fue secuestrado y torturado en la dictadura y debió exiliarse. Decidió volver al país en democracia. En 1985, tras 15 años de sacerdocio, dejó los hábitos para casarse con Fátima y tuvieron tres hijos, Carlos, Amy y Blanca. Entre otras cosas, Patrick Rice fue cofundador y secretario de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, y su lucha continuó hasta que la vida lo despidió. Abrazamos a su familia, a sus hijos Carlos, Blanca y Amy, a su compañera Fátima, y asumimos el compromiso de seguir luchando y llevar la lucha de Patrick y todos los compañeros hasta la victoria. Hasta siempre, compañero Patricio. Buenas tardes, este es el programa de Hijos de la Regional Capital. Hoy, en un día especial, estamos compartiendo con los que están por ahí del otro lado y por acá en la radio una despedida que para todos es muy dolorosa, que sabemos que es parte de la vida despedir a los compañeros, pero eso no hace que duela menos, y queríamos en este inicio del programa compartir estos sentimientos con la despedida de Patricio Rice, o Patrick como se lo conoció en sus orígenes de Irlanda. Y hoy, viernes 9 de julio, feriado, estamos acá en la tribu con Camilo, compañero nuestro también. Estamos tristes hoy, bastante doloridos, pero estamos al pie del cañón como le hubiera gustado a él. Hoy estamos tristes, mañana vamos a estar alegres de haber compartido esta lucha con Patrick. No es fácil el momento cuando se va alguien tan querido, ¿no? Sí, así es. Circularon, bueno, algunas informaciones, habrán podido ir enterando un poco qué es lo que pasó, y la idea es hoy un poco también recordar, como decíamos, la lucha de Patrick y tantos compañeros en un despido, como decimos nosotros, repentino. Falleció Patrick Rice, un gran luchador que defendió los derechos humanos de todos, que dedicó su vida a los demás, y que sabemos que eso no abunda, y por eso queremos resaltar esta parte de su vida. Patrick murió esta semana en un viaje que estaba haciendo y bueno, sus restos están llegando al país en los próximos días. Va a haber una ceremonia en la iglesia de la Santa Cruz, un lugar que para él fue muy importante en su vida personal y política, así que esto también va a ser información pública para que quienes quieran acercarse lo puedan hacer. Y la idea de hoy también es, como estuvimos recibiendo algunos mensajes tanto por teléfono como por email, es abrir un poco este espacio a los compañeros y compañeras que quieran compartir anécdotas, recordarlo, reivindicar la lucha de Patrick y de tantos más en este momento, como decía Camilo, tan doloroso, especial y colectivo, ¿no? Sí, hoy salió una notita en Página 12, que se puede consultar en la web, que con algunos de los comentarios de todo el arco de los organismos de derechos humanos. Era una persona muy querida por nosotros, más que mal por nuestra cercanía con Carlos, con Amy, con Blanquita, que patean con nosotros todos los días. Y bueno, desde ya este programa va a estar cruzado, atravesado por esta realidad. que es dura, pero que, como yo te decía recién, es como, como lo tenemos que recordar, ¿no? Con fuerza y tratando de salir adelante. Quedan entonces abiertas las vías de comunicación, el 4864-0489 y 4866-1095. Camilo, como siempre y en su vida en general, se encargó de la música de hoy, así que nos vas a contar un poquito lo que vamos a escuchar ahora. No, todavía no me encargué. Llegó muy tarde, bueno, no se encargó. Ahora cargamos la música después de un temita de los que nos va a poner nuestro operador del día. Pato, ahí está. Entonces vamos con música y con estas palabras que quisimos compartir para homenajear a un compañero que con mucho dolor despedimos esta semana. The same old ground, and have we found Seguimos en la lucha que nos parió en el 4864-0489, 4866-1095. Hoy, además de bueno, de compartir esto que quisimos al principio, estos sentimientos que estamos teniendo por estos momentos, queríamos hace mucho tiempo invitar a los compañeros que están siendo parte del registro fílmico de los juicios a los genocidas en todo el país. Lo estuvimos comentando muchas veces, pero bueno, recién hoy pudimos concretar esta invitación para contar justamente esto, que este registro que dejó de ser hecho por la policía y empezó a ser por el Inca, por gente que se dedica a esto en su vida cotidiana. Y por eso nos visitan hoy Silvia Baralles. Ella es directora del programa Memoria Colectiva e Inclusión Social del Inca, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Laura Vadillo y José Portaneri, que son los dos camarógrafos. Bienvenidos a este espacio. Gracias. Con respecto a esto, Silvia, una de las cosas que nos interesaba que nos puedas contar un poco es cómo surge esta idea de hacer un convenio entre el Inca y la Corte Suprema de Justicia para filmar este tipo de juicios que son bastante particulares, históricos y que son de toda la sociedad. Mira, en el mes de noviembre nos convocó la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de Alfredo Kraut y nos convoca precisamente a la filmación del audio y del video de los juicios de lesa humanidad. Nosotros, desde el Instituto Nacional de Cine, la gestión inmediatamente contestó que sí y firmamos un convenio en el mes de diciembre, pero en noviembre ya comenzamos con el registro de los juicios en imagen y sonido con profesionales que dependían del Inca, del equipo de producción, egresados y demás, y comenzamos con Atlético, Banco y Olimpo. Luego se incorporó ESMA, luego se incorporó Vesubio y luego Orleti, y ahora creo que ese es el cuarto que el está cuarto que tenemos en curso. Exacto. Y tenemos 12 personas trabajando en el registro de los juicios aquí en Capital, en Comodoro Pi. 5 personas más que formamos el equipo, porque estamos haciendo un trabajo institucional en el interior del país también respecto del registro de los juicios en el interior del país, en cada provincia. Y nos contaban hace poquito también cómo va a ser el tema de la propiedad, digamos, de ese material que una vez que estén firmes los fallos van a quedar en, digamos, en custodia de las comisiones provinciales de la memoria y que van a poder ser pedidos por la sociedad general, ¿no? Sí, yo quisiera hacer una diferencia en esto. En la Capital Federal, en los juicios que se llevan a cabo en Comodoro Pi, el material es registrado por nosotros y entregado por nosotros. Previa firma de un libro de actas, se entrega el material al juzgado. Entiendo que el tribunal, cuando terminen los juicios, podrá entregar ese material para que sea público y para que esté a disposición, como debe ser, de toda la comunidad y del mundo, porque estos juicios son históricos en el mundo. En el interior del país, tanto en los lugares que hemos ido, por ejemplo, te hablaría de Margarita Belén y Causa Caballero Chaco, te hablaría de Córdoba, la Comisión Provincial de la Memoria, te hablaría de La Plata, con quien vamos a firmar el convenio, perdón. Te hablaría de La Plata también. Rosario, que vamos a ir ahora, a Santiago del Estero, que también pensamos ir. En el caso de todos ellos, y seguimos yendo, el Instituto de Cine lo que ha previsto es un criterio federal, de tener una política federal y nacional respecto a este tema. ¿Qué significa? Que respetando las responsabilidades y los requisitos legales que hay que respetar en todo juicio, el material, en definitiva, quede registrado localmente en el archivo o en la Comisión de la Memoria de cada provincia, local o regional, para que luego esté a disposición de toda la comunidad. Esta es la idea que tiene el Inca, es decir, una política nacional que fortalezca y favorezca la conservación y la preservación del material del registro de los juicios de lesa humanidad que se llevan a cabo en el interior del país, porque creemos que no se termina la General Paz. Existe mucho más allá y que todos los argentinos tenemos derecho a que estos registros existan y estén a disposición de todos. Y algo que decíamos también es esto de que queremos que sienten un presente para la historia, ¿no? Y en ese sentido, Laura y José, ustedes están con cámara en mano, ahí registrando, como decía Silvia, 4 juicios orales y públicos a genocidas. ¿Cómo es esa experiencia de tener que estar tan cerca de personajes tan siniestros? Desde lo personal, es complicado. Es raro porque vos lo ves sentado y decís, es una persona común, es uno más, es un tipo mayor. Después, bueno, haciendo un atraso en la historia, te das cuenta que no. Entonces, es pesado y es raro también estar en un lugar donde hay gente que sufrió mucho y gente que que generó ese sufrimiento. Entonces se dan como sensaciones encontradas. Pero eso te lo digo yo desde lo personal. Por ahí otros lo manejan diferente. Es raro y es pesado. Sí, hay una cuestión de, por ejemplo, escuchar los testimonios de los represores. No solo escuchar a las víctimas, sino los testimonios. Y es como humanizar a ese represor, porque algo que nosotros venimos escuchando tanto y que todos conocemos por ahí lo que pasó, todos los que estamos ahí tenemos algún vínculo con lo que pasó durante el proceso, y escucharlos y decir, ah, son seres humanos, digo, son tipos que tienen sentimientos y que llegaron a causar y a hacer el daño que causaron, y es muy loco, o sea, de alguna forma escuchar eso y tener que procesarlo y entenderlo, porque como dice Laura, hay una parte profesional, que es estar con la cámara, cuidar el plano, que no se te vaya de foco, que esté la iluminación, que tengan aire de todos lados, y por otro lado está el mecanismo personal, que uno lleva a cabo de escuchar eso y tener que analizarlo y procesarlo. Digerirlo. ¿Cómo es, según cada tribunal, las cuestiones técnicas que te permiten, qué tipo de planos te permiten hacer, qué tipo no? Eso depende mucho de cada tribunal, en realidad. Hay tribunales que, por ejemplo, ESMA, que por la naturaleza del juicio, que es un juicio más público y de más conocimiento, tienen que ser más cuidadosos. No nos olvidemos que los juicios deben ser imparciales para que luego no se salga con un martes 13. Los juicios deben ser imparciales y ellos tienen que cuidar desde todos los lugares esa imparcialidad. Entonces, a veces tienen el deber de pedirnos o de darnos ciertas indicaciones a nosotros de no filmar por ahí a los represores en ciertas circunstancias, lo mismo con los testigos, que por ahí a uno le cuesta un poco entender en su momento, pero que después cuando se va empapando de lo que es el ritmo y se da cuenta que hasta los abogados manejan ese tipo de carácter, uno se pone en una posición profesional y tiene que ser cuidadoso. Recordamos que previo al convenio que firmaron con el Inca, la Corte emitió una resolución, una acordada en la cual estipulaba determinados criterios de cobertura de estos juicios, sobre todo garantizando el carácter público, ¿no?, que tienen. Y en ese sentido, bueno, algo que, como decía recién José, se acordó de entre todas las partes, es que la etapa de testimonios no sea transmitida en directo, digamos, por una cuestión de distintas variables que tienen que ver con proteger a los testigos, de no inducir ningún testimonio, pero sí se pueden hacer públicas la parte del inicio, cuando se leen los requerimientos y los alegatos y las sentencias. Por eso es lo que más se ve en televisión, pero por atrás de eso, permanentemente y todos los días, durante muchas horas, está un gran equipo que, como contaba Silvia, está trabajando en eso. Quería preguntarles, con todas estas cuestiones que ustedes fueron planteando, de quiénes están sentados ahí, todo lo que genera, ¿en algún momento se plantearon si hacerlo o no, si tomar esta tarea o no? ¿O por qué decidieron hacerlo? Sería la pregunta. ¿Por qué hacerlo? Es, primero que nada, porque es algo realmente importante. Históricamente, para lo que significa en la historia argentina el tema de los juicios, es muy importante. Y está bueno ser parte de este proyecto, porque la verdad, en otras circunstancias no hubiera podido presenciarlo o no me hubiera empapado tanto en el tema, ¿sí? Entonces, profesionalmente es excelente y personalmente es muy interesante. Y se juntan las dos cosas y combinan perfecto. O sea, yo creo que es importante porque es fundamental la acción reparadora del Estado, y que el Poder Ejecutivo intervenga conjuntamente con el Poder Judicial en el registro de la imagen y sonido de los juicios de lesa humanidad en todo el país. Me parece que es una política excelente que tenemos que intensificar y que tenemos que seguir llevando adelante de todas las maneras posibles, con los chicos que, bueno, que son excelentes profesionales, y que realmente se han sumado con muchísimas ganas. Realmente lo hacen, solamente quien siente verdaderamente este tema puede estar 10 horas, 11 horas aquí en Capital. Bueno, en provincia también, pero no estamos tanto tiempo. Pero esta acción reparadora que tiene esta presencia de la justicia en conjunto con el Poder Ejecutivo en el registro de los juicios me parece fundamental, realmente fundamental. Sí, para quienes venimos viendo juicios dentro de las salas desde hace mucho tiempo, realmente es una es muy grande la diferencia en la calidad de este registro. Como contábamos antes, eran policías usando una cámara, digamos, no había ningún tipo de preparación ni tampoco un plano fijo. Sí, claro, eso es lo que demuestra que desenfocado, digo, generalmente, que en mi caso llegó también a involucrarme. No es lo mismo una acción en cuanto a los derechos humanos, que es muy importante, a una política en cuanto a los derechos humanos. Yo creo que la participación del Estado y que acompañe desde el Estado esta acción lo hace una política de derechos humanos, y uno por ahí como ciudadano se ve en la obligación de participar en esto por una cuestión histórica, por una cuestión personal, por compromiso que tiene uno, qué sé yo, pero es muy importante ser parte de esto para que perdure, ¿no? Porque si no se hace efímero, y que sea una política del Estado hace que esto vaya a perdurar y vaya a quedar y vaya a ser público para siempre, ¿no es cierto? ¿Desde el Inca tienen algún proyecto después con este material para hacer algún tipo de producción? No lo tenemos en lo inmediato. Lo que hemos hablado ya con el Inca es que paralelamente al registro de los juicios podamos hacer el registro de los lugares de detención que estamos tratando. Bueno, esto es como una primicia, pero en realidad es esto lo que queremos hacer, y entregarlos en cada caso a los organismos que correspondan y en el interior del país, a las comisiones o a los archivos de la memoria que correspondan. O sea, registrar si estamos cubriendo, supongamos, en este caso ESMA, bueno, registrar ESMA y entregarlo, porque nos hemos dado cuenta que todo lo que se ve en los juicios, en general, siempre son cronogramas, croquis, todo escrito, y que no hay nada verdaderamente audiovisual, ¿verdad?, que se pueda mostrar y que sea de más sencillo acceso, cuando hablamos de capucha o capuchita o pecera o lo que fuera. Me parece que es importante que los testigos se les pueda mostrar ese material, o que ya la comunidad a futuro, cuando se les hable de determinado lugar de detención, puedan verlos, breve, 3 minutos, no más que esto, y puedan decir, este era ESMA, esto era Atlético, este era el Banco, Olimpo. Quizás sea con lo que decía José, esto de poder subjetivizar al otro, ¿no? Es decir, estos represores son personas reales, que tienen una familia y que decidieron hacer determinadas cosas y que son decisiones las que tomaron. Conscientes. Totalmente. Por eso hablamos de un plan sistemático de exterminio y robo de niños. Digo, pero en ese sentido, quizás lo que planteas ahora, Silvia, complementa poder no solo dimensionar a los genocidas, sino dimensionar los centros clandestinos. Y en ese sentido, me parece importante resaltar algo que, Cami, ahí quizás puedes contarnos un poco en particular de la ESMA, que los 4 centros clandestinos, en realidad, bueno, son 6, que están siendo juzgados en Capital Federal, son lugares que tanto la ESMA como el Atlet, como Orleti, como Olimpo y como, bueno, el Vesubio no, pero se pueden visitar, están recuperados para la promoción de la memoria. O sea, se pueden conocer en vivo, digamos, se puede acceder a ese lugar de la historia. Así es. Bueno, en el caso de ESMA, el museo está funcionando, hay visitas lunes, miércoles, viernes y sábados. El teléfono para solicitar la visita es 4704-5525. No es que está abierto, sino que llamando se organiza una cita y se hace la visita en diferentes horarios. Esta semana, por ejemplo, vinieron un grupo de trabajadores del sindicato de peaje, que hice con Andrés. La visita fue bastante emotivo, ¿no? Que los trabajadores se hagan cargo un poco de su historia, de haber sido el sector de la sociedad más golpeado por la dictadura, y que empiecen a venir de sindicatos, me parece fundamental. Y bueno, hay visitas casi todos los días. Es un lugar muy fuerte. En el caso de ESMA es un lugar vacío. Lo que se ven hay carteles con algunos testimonios, con mapas de cómo fueron cambiando la arquitectura del lugar, las diferentes motivos para los cuales, como la visita del 79 de la CID, que se modificó para tratar de desmerecer el testimonio de los testigos de cómo era el lugar, y se hicieron cambios en la estructura edilicia, ¿no? Digamos, para esto, que son algunos son bastante torpes y se notan como arcadas que están tapadas o un mosquitero que está dentro de una galería. Y después se recorre tanto el sótano como Capucha y Capuchita, los lugares donde estaban los detenidos, los lugares donde hacían trabajo esclavo, Uh-huh. Y se recorre un poco a partir del testimonio de los sobrevivientes, con el trabajo de los guías, que es muy, muy importante, porque se han empapado mucho en esta historia y han tenido entrevistas con los sobrevivientes. Bueno, en ESMA también funcionó una maternidad, se calcula que más de 20 chicos nacieron allí, y se encontraron 9, creo. Sí, lo que decíamos un poco es esto, ¿no? Como lo que se puede hacer es esta visita, por un lado, a lo que fue el lugar de detención. Nosotros consideramos que todo el predio fue un centro clandestino, porque toda persona que estuvo ahí supo qué pasaba, pero en este momento está quizás dividido entre lo que es la visita a la parte de detención y torturas, y por otro lado, bueno, hay algunos edificios que están funcionando el con casino, otro, ¿no? Proyecto. Claro, exactamente. El edificio donde funcionó el centro clandestino, propiamente dicho, donde estaban alojados, no quiere decir que no hayan ido por otros lugares del predio, que sí ha pasado, es el casino. El predio entero funciona también el Centro Cultural Nuestros Hijos, que depende de Madres, Madres Eve. Asociación. Asociación. Uh-huh. Funciona también el Archivo Nacional de la Memoria, el Instituto Espacio, funciona también, está en obra, en realidad va a funcionar el Canal Encuentro, en uno de los edificios, y es el Centro Cultural Conti, que también está en obra, pero bueno, se está trabajando y es notorio cómo va cambiando de a poco el predio. También funcionó en un edificio deshabitado, se hicieron todos los ensayos de lo que fue el desfile del Bicentenario. Son las cosas que están pasando ahora en el Espacio para la Memoria, que son muchas y cambian todos los días. ¿Recordás el teléfono para pedir visitas? 4704-5525. Y el mail es espacio para la memoria todo corrido @yahoo.com. Vamos a ir una tanda y vamos a seguir conversando con Silvia, Laura y José, que están vinculados al proyecto de filmación de los juicios desde el Inca, en el programa de Hijos en la Tribu. La Tribu 88.7, 20 años. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Poética del incompleto. FMLatribu.com. Radio sin oyentes. Pérez and Company en concierto. Acid Funk hecho en Argentina. Pérez and Company en concierto. Presenta su disco Otem. Pérez and Company. Acid Funk hecho en Argentina. Pérez and Company. Presenta su disco Otem. Patologías culturales. De todas las patologías humanas, me quedo con la cultural. Somatizamos la cultura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cultura no es una enfermedad estudiada e ignorada? Patologías patóicas generales, me parece a mí que eso vos, che. Creo que las patologías culturales son las que hacen andar a la cultura. Patologías culturales no se curen nunca. Es una recomendación. Patologías culturales. Sábados, 17 horas. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. Revuelto Gramajo. Domingos a las 10 de la noche, los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. Revuelto Gramajo. El domingo a las 22. Alcémonos todos como una sola voz, veremos mañana el nuevo sol. Veremos mañana. Socializarte, agenda cultural de la FUBA. Mandanos tu actividad artística y llega a miles de estudiantes. Agendate eventos culturales para la semana. Entra a www.fuba.org.ar/socializarte o por Facebook y participa de la agenda cultural de la FUBA. Vamos a transformar la FUBA. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Doctor Eduardo Bugalter, sucesiones en todo el país. Asuntos de familia, 4826-1423. Oye, loco, el mundo es un barrio, homie. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Lucha de los Barrios. Dance. Seguimos en La Lucha que nos parió, 4864-0489-4866-1095, conversando sobre las filmaciones, el registro de los juicios a los genocidas. Seguimos con Laura Vadillo, José Portaneri y Silvia Baralles, que son... Barales. Ahí está, lo estaba diciendo mal. Que son del Inca, Laura y José son camarógrafos y Silvia es la directora del programa Memoria Colectiva e Inclusión Social del Instituto. Y conversamos un poco antes sobre esta iniciativa federal de filmar los juicios como una política del Instituto. Y nos contaba Silvia que están con la idea también de acompañarlo con un registro de los distintos centros clandestinos. De todo el país, sí. Y la idea es eso, bueno, que es un material, digamos, para distribuir. Que sea un material que quede en las comisiones, en los archivos, en la memoria local de cada provincia, para que sea de acceso público para toda la comunidad, para las escuelas, fundamentalmente, cuando se hable de este tema, bueno, haya un registro concreto, breve, donde se pueda explicar, mostrando con un CD interactivo, con texto, gráficos, imágenes, qué es lo que... Porque en el caso de ESMA está muy claro, el lugar se puede acceder, digamos, bastante más fácilmente. Quizás en otros centros clandestinos sea más difícil el acceso, especialmente en el interior. Sí, sobre todo algunos que siguen funcionando como lugares legales de detención, digamos, como comisarías... Y otros. El caso de Coordinación Federal, donde la policía... Sheraton... teniendo propiedad del edificio y usándolo. Solo en Capital tenemos 400 y pico lugares y centros de detención ilegal. 400 más o menos, aproximadamente. Entonces, bueno, salvando los que ya están en juicio, por eso tomamos hasta, estamos hablando del registro de los que están en juicio, porque si no es imposible, inabarcable. Estaba visitando el mapa de los centros clandestinos de todo el país, que es, te das cuenta de lo que es la planificación y cómo fue un programa federal y sistemático. Uh-huh. Terrible, ¿no? Hay gente trabajando en esto, va a estar en internet, lo voy a anunciar cuando se pueda acceder desde la aplicación. Se está ampliando los datos de los centros clandestinos justamente de todo el país a través de la red federal de sitios de memoria. Bien. Laura y José, les quería preguntar, ¿hace cuánto que están filmando en los juicios? Yo arranqué en abril, recién, hace muy, muy poquitito. Yo también, en marzo, abril, sí, marzo, abril, sí. ¿Y hay algún momento que les haya quedado así como grabadísimo en las cabezas de ustedes, como síntesis de estos juicios, de los que están filmando? ¿Como síntesis? O como algún momento que por alguna razón lo tenés más en la cabeza que otro. En realidad todos, porque es inevitable. Por ahí los que más me quedan es cuando de parte de víctimas o de victimarios se los ponen en un plano humano a los victimarios. Por ejemplo, ayer declaró Castillo en causa ESMA y él decía que Rolón literalmente le salvó la vida. Entonces decís, es raro pensar, bueno, te salvó la vida alguien que te tuvo 2 años detenido. Adentro y aparte de la ESMA. ¿Por qué, no? Decía, exactamente, ¿cuál fue la deformidad de su psicología? La razón. Por ser hincha de un cuadro. Exactamente, porque lo llevaba a la cancha. contaba que lo llevaba a la cancha. Entonces es raro, son esas cosas que a uno le quedan como empapadas, porque decís, bueno, te tenía detenido, pero te llevaba a la cancha, o te llevaba a comer, o se sentaba y hablaba de la vida con vos. Un chocolate, sí, los marca mucho esta... Y demuestra qué tan retorcido era todo. A mí lo que más marcó fue... uno de los primeros testimonios que tuve que escuchar fue el de Víctor Basterra. Uh-huh. Y que fueron como 8 horas. Sí, vi las fotos y la verdad fue como un sacudón. Uh-huh. Y el primer represor que escuché el testimonio fue Bernías, que también me movió. Cínico, bastante, ¿no? Cínico y cobarde. Recordamos que, bueno, Víctor Basterra es uno de los sobrevivientes de la ESMA que estuvo... 4 años. Sí, obligado a trabajar, digamos, dentro de trabajo esclavo en el centro clandestino, y que estuvo obligado a fotografiar represores para falsificar la documentación de ellos, y además pudo, con una gran valentía, llevarse algunas fotos de compañeros también, y que eso fue parte de las pruebas en el juicio, y que, como contaba José, esas fotos, cuando declaró Víctor, en el final de su testimonio, se proyectaron en un tamaño bastante grande dentro de la sala. Y bueno, y el único represor que estaba ahí era Miguel Ángel Cavallo, Ricardo Miguel Cavallo, que están todas las audiencias. Sí, que hace su blog ahí en algún día voy a entrar a su blog. Tengo una duda de... Bueno, sí, en realidad el que lo quiera ver, digamos, es parte de las garantías de estos represores que se dedicaron al plan sistemático de exterminio, pero que hoy gozan de todas sus garantías en estos juicios. Tiene su libertad de expresión en ese blog, así que el que lo quiera buscar, que lo busque, pero, digamos, no promovemos la censura, sino que lo que se plasma en esos relatos que él hace es parte de las audiencias en las cuales él es uno de los imputados, ¿no? No perder el eje. Vamos a escuchar un poco de música. Un poquito de música, un temita de La Franela, una banda de un amigo mío muy querido, Piti. El tema es Todos los vientos. eternidad. Por eso no te escribí más. De una foto hice un tesoro. Estás escuchando La Lucha de los Barrios. Dance. Seguimos en La Lucha que nos parió, programa de hijos. Estamos con Silvia Varales, directora del programa Memoria Colectiva e Inclusión Social del Inca, con Laura Vadillo y José Portaneri, que son camarógrafos, que están registrando los juicios en Comodoro Pi a distintos represores, distintos centros clandestinos, entre ellos la ESMA, Club Atlético Banco y Olimpo, Automotor y Sorletti y el Vesubio. Son parte de un equipo, pero bueno, están acá. Y comentábamos también esto de Silvia, que es importante, que son juicios en todo el país. Nos contabas que dentro de poco van a estar registrando también el juicio en Rosario y en Santiago del Estero. Así es. En Rosario, la causa Díaz de Sonen. Y en Santiago del Estero, la causa Camineschi. Estudiantes, y entra este caso. En realidad está Videla también como imputado, sí, pero bueno, hay que ver qué pasa con las fechas. Que ver, pero bueno, nosotros estamos yendo igual, como estamos tratando de ir a todo el país, ¿eh? Tomamos estas causas, porque bueno, nos da tiempo como para asistir, pero bueno, queremos ir a todo el país, sea primera, segunda, no importa la causa de que se trate. Fíjate que en Córdoba acabamos de ir en esta última de las causas, en la tercera causa que ya se lleva a cabo en Córdoba. Bueno, llegamos a la tercera, llegamos. Vamos a Santiago del Estero a la primera, vamos a la primera, pero vamos a ir a todas. ¿Y en Tucumán estuvieron esta semana? No, en Tucumán no pudimos llegar. No llegamos. Que recordamos, bueno, lo que pasa es que es un juicio que empezó el año pasado con muchas interrupciones, con 7 imputados iniciales, 2 de ellos murieron y uno fue apartado del proceso por supuestas razones de salud, pero a los 2 días fue dado de alta, que es el genocida Domingo Buzzi, y por eso no fue sentenciado, y sí lo fueron Menéndez y 3 represores más. ¿Cómo zafan, no? Y sí, pero no importa. Sí, ojo que dicen que Patty viene en esa pista, ¿eh? Ojo. Digo, recordemos quién fue, que públicamente en la televisión dijo que él no cometió 20 ni 15 homicidios, sino que 1 o 2. Recordemos, ¿no? Hay mucho archivo de Patty como para... Es por la boca muere, ¿no? Sí. Dicen, Y que no iba a usar sus fueros y los usó, digamos. Quiso usarlos. Sí, por eso, recordemos, usemos la memoria y en esto, digo, los archivos que hay son muchos. Pero decíamos, fue condenado el genocida Menéndez. Y hoy queríamos comentar algo que, bueno, está vinculado en la condena que él tuvo, que es la 4ª cárcel común y perpetua, que fue por los crímenes en la jefatura policial de Tucumán. La semana pasada estuvo con nosotros Fernando Westergel, cuyos padres estuvieron ahí en la jefatura, y su mamá estaba embarazada, así que existen las posibilidades de que su hermano o hermana haya nacido en este periodo, que es entre fines del 76 y principios mucha del 77. Mucha gente, muchos casos, y bueno... 22. Y 2 perpetuas. Sí, fueron 2 perpetuas y después... Albornoz y Menéndez. Sí, y tenemos de después... de la policía. Tal cual, y hay 2 condenas menores, que son para otros de los 2 represores imputados, pero bueno, recordamos que ahora Menéndez vuelve a Córdoba a seguir en el juicio también con Videla. Ahora, cuando está en Tucumán, lo alojan en un country club, no sé qué. Cuando está en Córdoba, va a cárcel común, como corresponde. Eso depende del tribunal, ¿verdad? Todavía tenemos muchos tribunales que benefician a estos asesinos. Sí, además los tribunales en realidad tienen que garantizar la seguridad del imputado, como acá sucedió con Febres, que se murió con cianuro. Se suicidó, entre comillas. Así que, bueno, que lo sigan cuidando, que parece que van aprendiendo. Queremos, con, bueno... empezar a despedir el programa de hoy con Silvia, Laura y José, ver si tienen ganas de contarnos algo más que no les hayamos preguntado sobre esta experiencia de estar filmando a los genocidas. Ustedes, bueno, ahora están en etapas testimoniales, los juicios, con lo cual los represores van menos, no van todos, incluso no están obligados a ir a todas las audiencias, eso también depende de cada tribunal, pero hay días que, por ejemplo, pueden cruzarse a Durán Sáenz en Vesubio, a Cavallo en el de ESMA, y entre otros represores. ¿Cómo es esto de, digo, en esta cotidianeidad de los juicios para ustedes? ¿Cómo se preparan para ir o es como...? No hay una preparación, o sea... ¿Cómo te preparás para saber? No empezaron terapia, ¿no? Que es lo que nos preocupaba. No, próximamente. No. Ellos no. El resto de los chicos que no forman parte del equipo, la gran mayoría sí, ¿eh? Venimos a fondo. Sí. Es muy importante la contención también. O sea, somos 12 compañeros... que somos un grupo que nos tenemos que dar contención entre nosotros también, porque todos estamos en la misma, todos escuchamos lo mismo, nos tenemos que llevar bien, tenemos que aprender a resolver los conflictos entre nosotros de forma más o menos buena y amena, y contenernos entre nosotros, porque somos los únicos por ahí que entendemos en la que está el otro, que hace lo mismo que nosotros. Claro. Nos contaba alguna compañera, digamos, que también le tocó filmar, que hay veces que se desconciertan un poco con esto de, bueno, que los represores no están acostumbrados a que los filmen tanto. De hecho, nos pasa con las fotos, que vemos que se sienten como juzgados, ¿no? Invalidos. Por la imagen pública. Sí, sí, como nos decían los camarógrafos que, los fotógrafos, que a veces sienten que los miran como si ellos los estuvieran apuntando, ¿no? Como que hay una imagen del poder ahí muy fuerte. Y que claramente con esto de que los filmen otros los debe haber desconcertado. Nos contaba una compañera de ustedes que de hecho las primeras veces hasta los saludaban pensando que eran del equipo de policía, y ahora como que, bueno, supongo que se habrán enterado que, sí, que ya no... saludando igual. Sí, siguen saludando y... nada, qué sé yo, los saludar. La buena educación de todos, claro, pero... sí. Tenemos que convivir con ellos de alguna manera. Exactamente. Y hay que mirarlos, ellos te miran, claro, a vos, y es un ida y vuelta, ¿no? Ellos están ahí y no queda otra, o sea, hay que trabajar lo más profesionalmente posible e ignorarlos, porque es la única forma de poder trabajar. Te da como una cosa igual en la primera, sí, da. Por suerte ya lo frena ahí, porque cuando Guglielminetti te mira... Cuando todos te miran, en realidad. La cosita, sí, exacto. Lo que pasa es que particularmente Guglielminetti está en dos de los juicios, entonces quizás hay más posibilidades de que te mire. Recordamos que está en Orletti y en Avo. De cualquier manera, yo lo que quería resaltar, sí, eran dos cuestiones. Una era lo fundamental del soporte institucional que tiene el Estado en estos juicios, al permitirnos el registro de la imagen y sonido de los juicios a un organismo del Poder Ejecutivo, a través del poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a quien le agradecemos esta posibilidad que teníamos y que antes no existía, por un lado. Y por otro lado, que sigo insistiendo en el efecto reparador que tiene la justicia, que creo que esto nos hace muy bien a todos, especialmente a la juventud, porque estos juicios, insisto, son históricos, únicos, y tienen que llegar hasta el final, y tiene que haber sentencia, y esa sentencia tiene que ser conocida por absolutamente toda la comunidad argentina y el mundo. Sí, recordamos que son juicios orales y públicos, que toda persona mayor de 18 años puede ir, y en esto que vos decías, digamos, muchos de los sobrevivientes lo que dicen es que reviven lo que les pasó en los juicios, ¿no? Y qué mejor que estar acompañados en ese momento, ¿no? Que cuando cada testigo va, la sala esté llena, que te des vuelta y estén los compañeros, digamos, en ese sentido nosotros seguimos incentivando a participar en los juicios. Actualizamos un cronograma en la página de Hijos, que es www.hijos-mediocapital.org.ar. Ahí pueden ver día por día las audiencias en todo el país. E incluso hay un juicio más que no solemos nombrar, pero que lo recordamos, que es en Italia, que es en ausencia del genocida Massera, que siguen habiendo audiencias testimoniales, así que bueno, eso lo seguimos resaltando, que es otro proceso más que acá está pendiente a Massera, pero que bueno, Italia. Quiero aclararte, Gisela y Camilo, que creo que a fin de agosto es el juicio a Patti. Sí, es el 30 de agosto, la fecha que tienen. Es que todavía, también sí, vamos a estar. Todavía se está buscando el lugar, pero sí, es a Patti junto a Pavignone. Sí, hay temas de organizativos que todavía no se sabe dónde va a ser la sala, hay una posibilidad que sea en José León Suárez, bastante alejadito. Lo que se cayó en la sala que estaba... ¿Cuánto más alejado que estaba? Que estaba, claro, justamente ese un poco el poder. Exacto. Que aún sigue teniendo este hijo de puta. ¿Qué puede decir? Que sigue teniendo un partido, ¿no? Recordémoslo, el PAUFE, lo cual no es un represor que esté desactivado en ese sentido, siguen teniendo, ¿no?, una política bastante clara. Les queremos agradecer mucho esta visita. Seguramente volvamos a juntarnos. Y agradecer también por el trabajo que están haciendo, que para nosotros es muy importante. Y sé que es difícil a veces bancarse todas esas horas de testimonios a veces desgarradores. Y ustedes lo hacen y le ponen el pecho y lo hacen con mucha dedicación. Y lo valoramos mucho. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a sus compañeros. Nosotros también. Les agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de poder comentar lo que estamos haciendo, porque la verdad que sí, lo hacemos con muchas ganas, con mucho esfuerzo. Todos los chicos estamos, todo este equipo de 17 personas y los que no están hoy aquí también, lo hacemos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, estamos absolutamente comprometidos, motivados, y vamos a seguir trabajando en todo el país, no solamente en la capital federal, en todo el país, porque creemos en este proyecto y en la posibilidad que nos ha dado el Instituto Nacional de Cine de poder llevar adelante un proyecto de estas características que era impensable. Entonces, realmente queremos seguir haciéndolo y te agradecemos, Giselle, gracias. Gracias, Camilo, gracias a todos. Gracias, chicos, por la invitación. No, bueno, era un poquito esto que decía José, ¿no? En ese sentido de la necesidad de la contención, queríamos también darles un poco de este espacio para que pudieran contar un poco la experiencia, que nos imaginamos que, como decía Camilo, debe ser bastante compleja, pero bueno, está bueno un poco de compartir y poder poner en palabras algo que... Sí, claro, estamos pensando en una contención más allá de lo que cada uno de ellos, de su análisis particular, de su terapia individual, estamos pensando en una contención institucional a través de alguien que pueda contener a aquellos que no pueden solventar una terapia individual, ¿no? Está bueno, porque es esto. Nosotros que nos vamos a invitar a la próxima fiesta, que es el lugar de catarsis, la terapia alcohólica, pero al margen de eso, digamos que está bueno esto que dicen, porque digamos de la necesidad de la contención, porque es poner un poco de manifiesto lo que planteaba al principio José, ¿no? Es dimensionar a quién se tiene ahí, qué se está escuchando, y darle un valor de verdad a los testimonios, ¿no? Cuando se sentó Víctor Basterri y contó lo que le pasó, cuando se sentó Graciela D'Aleo y contó lo que le pasó, digamos que son sobrevivientes del centro, y uno está del otro lado escuchándolo, obviamente corren muchas emociones ahí dentro. Y en ese sentido, digo, me parece que es lógico que si están todos los días ahí necesiten un gran apoyo, así que está buenísimo que lo hayan tenido en cuenta. Y como les decíamos, los vamos a volver a invitar seguramente, nos estamos viendo en los tribunales. Y antes de irnos, de nuevo, unas palabras para la familia Rice, que está pasando una despedida que es dolorosísima para todos, siempre en la familia mucho más, y abrazarlos, ¿no? Seguir acompañando esta despedida y también, como decía Camilo, reivindicar la lucha, disfrutar los compañeros que tenemos y que tuvimos, y seguir hasta la victoria siempre. La tribu 88.7, 20 años. Ser libre no es un don, es una reconquista. Es una reconquista. Poética del incompleto. FMLatribu.com. Radio sin oyentes. Doctor Eduardo Bugalter. Sucesiones en todo el país. Asuntos de familia. 4826-1423. Revirtual presenta el sistema de prepagos telefónicos, un programa de venta de saldo virtual para todas las compañías de teléfonos celulares. Revirtual, si tienes un comercio, aprovecha esta oportunidad que te permitirá aumentar tus ingresos sin costo alguno. Revirtual, Solicita el servicio al 4862-9585 o escribinos a revirtual.gs@gmail.com. Celular, impresos, offset, piezas gráficas, folletos, catálogos, revistas, packaging, afiches, libros. Celular, papelería comercial, hojas, membrete, sobres, tarjetas, autoadhesivos, carpetas, comprobantes, terminaciones, encuadernaciones, diseño gráfico. Celular, impresos, offset, Lavalle 1892, teléfono 4374-8520. Celular, srl.com.ar. Por el mismo camino. Montevideo. Buenos Aires, querido. El programa de los residentes orientales. Por el mismo camino. Para saber lo que pasa en las dos márgenes del Río de la Plata. Por el mismo camino. Sábados, 9 horas. Empleados en relación de dependencia, empleados gastronómicos, no se deje engañar. Si ha sido despedido, tenga o no recibo de sueldo, igual tiene derechos. Consulte. Estudio Jurídico Laboral Tuimas Gutiérrez Galeno. 30 años en el derecho del trabajo. Teléfono 4372-5493. 4372-5493. Lo esperamos. 88.7. Araucanos, establecidos en la Patagonia y volcados actualmente sobre la cordillera andina, constituye el grupo más importante de la región. Su música está íntimamente ligado al rito agrario del Nguillatum. El primero de los ejemplos que oiremos está a cargo de un hombre. Rara muestra, pues, la función musical entre los araucanos la cumple la mujer. ¿Cómo les van a creer si nadie sabe dónde están los fondos de Santa Cruz? En realidad el único que sabe dónde hay miles de millones de dólares para pagar la deuda es Néstor Kirchner. Habría que preguntarle a él. Apaga la tribu y hace tu radio. Cabelo. Con la furia de un... Estamos arrancando una nueva emisión de Puente 1, el programa de la FISIP, en este viernes 9 de julio, 194 aniversario de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Qué nombre, ¿no? Ariel Corsin, ¿qué nombre? ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo, un nombre muy pomposo para esta fecha nacional, patria o como quiera.